De antemano es su condenación. De antemano es su condenación y es lo que deberíamos mirar. Que nosotros a cierta manera hemos nacido de nuevo. Y que su amor, su gozo y su bondad está en nuestras vidas. La ira de Dios será sobre los hijos de desobediencia. Concluimos con esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay herejes, no hay otra forma de decirlo, que dicen que tenemos que perdonar a Dios. No podemos perdonar a Dios. Dios no nos ha ofendido en nada. Él ha hecho y ha sido misericordioso con nosotros. Pero nosotros le hemos ofendido a Él en nuestros delitos y pecados. Es una tontería decir, perdónale. Perdona a Dios, no. No podemos hacer ello. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y a rogar a Dios que sea el quien nos guía en su misericordia y en su amor. Amén. Porque si no hemos perdonado, lo más seguro es que no hayamos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, la ira de Dios está sobre nosotros. Amén. Si tú estás en nuestras vidas, mi Dios, tú eres quien nos gobierna, quien nos transforma, quien nos hace nuevas criaturas, mi Dios. Yo te ruego, Padre glorioso, que nos transformes a tu imagen. Y si alguien, mi Dios, aún cultiva el odio en su corazón, aún cultiva el rencor en su corazón, te suplico que le perdones, que le hagas una nueva criatura, mi Dios. Porque si, mi Dios amante, Satanás ha puesto odio en el corazón, no cabe duda, mi Dios, que tú no gobiernas, porque tú no compartes tu gloria con nadie, mi Dios. Si tú no vives en un corazón, mi Dios, prácticamente son hijos de desobediencia y la ira de Dios está sobre ellos. Amado Santo, transforma a aquellas personas que siguen odiando, porque grande es su condenación, mi Dios. Grande es su juicio, mi Dios, porque entendiendo, mi Dios, siguen ciegos, mi Dios, porque escuchando, mi Dios, siguen ensordecidos, mi Dios. Amado Santo, si tú nos has perdonado siendo tan malos nosotros, lo único que nos queda es perdonar, mi Dios, a los que nos ofenden. Enséñanos a mirar nuestro corazón primeramente, mi Dios, para saber y entender que nuestro pecado, mi Dios, te ofendía a ti, y poder así perdonar de todo corazón, mi Dios, y dar muestras de genuino arrepentimiento. En el nombre de Jesús, te ruego y te suplico que seas con nosotros, mi Dios, que sea tu bondad y tu misericordia, por siempre y para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Le pido a Tony si nos despide con el canto del alfarero. Vamos a entonar, hermanos. Hoy acudí con mi vaso al alfarero y le pedí, por favor recibe este mi vaso y hazlo otra vez, pues me arrepentí de la forma que tomó. Por vivir lejos de ti, me respondió, yo puedo hacerlo, más te advierto, va a doler. Le respondí, no importa, haz lo que tengas que hacer, mas asegúrate que no quede nada de mi vida pasada. No quiero saber. El alfarero me miró y muy lentamente él asintió. En sus manos me tomó y empezó su labor.